olvidar tus besos y mis huesos. ¿Sabes? Cuando la marquesa muere la fiebre, cada vez que pienso en vos, dulce ternura de mi alma. Sé que no caeré, sé que no me quemará la hoguera. Y aunque empiece a tartamudear, sé que voy a emancipar a tus pupilas de la guerra. Tus ojos, sé que no voy a olvidar esos ojos, tus ojos. Si no te vuelvo a ver, te estaré viendo a cada instante. Duermo prendido a la ilusión de poder salvarte. Y la gloria que hoy está aquí y casi nunca estuvo aquí. Ríe ahora que porque no sé cómo combinar tus besos, tus sueños y mis sueños. Pero eso no importa, aún brilla el cielo. Al cielo.